El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Desde hace unos meses, no pasa un día sin que el tema de la cotización del dólar paralelo o ilegal sea noticia. Que subió 5 centavos, que tuvo una tendencia a la baja, que se estabiliza o que vuelve a subir. En primer término, no estaría mal empezar con asumir que estamos naturalizando una maniobra que es ilegal, pero que se difunde en radios, diarios y televisión sin que esto moleste a nadie. Es como aceptar que digan cada día cuáles son los premios de la quinela clandestina, o que nos hagan saber a cada hora el valor de las armas de fuego en el mercado negro. Un verdadero absurdo. El mercado del dólar negro, rebautizado como Blue, es un mercado claramente reducido, desregulado e ilegal, que está distorsionado y no puede ser referencia de la economía real. Sin embargo, se lo usa para poner en tela de juicio la consistencia de la política económica y la solidez de la nación. Tal como sostuvo el legislador Carlos Heller, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, aquí, como siempre, están presionando los que se beneficiarían con una devaluación. La aclaración es absolutamente oportuna, porque cuando se devalúa el peso argentino frente al dólar, lo que pasa es que suben los precios internos, y esos mismos, que hoy se rasgan las vestiduras porque hay inflación, son los que más presionan para que se realice una devaluación. Llevar adelante esa medida significaría una brutal transferencia de recursos en favor de los que tienen rentas en dólares, es decir, los exportadores y propietarios de activos dolarizados, como los inmuebles rurales, en contra de quienes tienen ingresos fijos en pesos, o sea, la gran mayoría, representada por asalariados, jubilados o beneficiarios de planes sociales. Más allá del valor del dólar, la pulseada es entre algunos sectores de la economía que alientan la vuelta a las políticas de libre mercado, aplicadas a rajatabla por Menem y Cavallo en los 90, y otros que apoyamos las políticas regulatorias del Estado. La Argentina salió de la dinámica del libre comercio después de mucho esfuerzo y de pasar por situaciones muy dramáticas. Hoy hay una situación distinta. Hay políticas públicas, hay un Estado presente que regula y controla, pero algunos muchachos se resisten, no les gusta, quieren mercado, quieren libre oferta y demanda. Esa libertad es la misma que demanda un zorro cuando pide cazar libremente en el gallinero. Ya sabemos cómo termina. Esto ya se hizo en la Argentina y fue desastroso, ¿se acuerda? Salarios y jubilaciones de hambre y congelados, 25% de desocupados, jóvenes emigrando en masa y concentración de la riqueza en muy poquitas manos. Tal como sostuvo el diputado Heller, a estas maniobras especulativas no hay que responderles con más mercado, hay que responderles con más regulaciones. O sea, con la profundización del modelo de desarrollo con inclusión iniciado hace más de 9 años en la Argentina. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel.